la verdad es que da gusto escuchar. Es muy enternecedor, sobre todo, aunque no hayamos vivido pues tan de cerca. Nos queda un poquito lejos lo de los aplausos a través de la radio, de aquellos programas de directo, donde el presentador, el piano era, bueno, imprescindible, indispensable para que un artista pues pudiera lucirse a través de las ondas radiofónicas, y ahí pues ahí estaba Anita Rosa, entre otras cosas, que rima y todo, pues con Carmen de España, el paso doble de Quintero León y Quiroga, con presentación incluida. Una pizca de humor también, que no viene nada mal. Y que gane el mejor. Copla me dijo mi padre un día, fue alegre, hijo mío, pero fue buena, pero sin trabajar comía. Si vas a... en la tallo, si vas a Calatayú, no preguntes por dolores. Es que te lo digo yo. Que soy el hijo de la muerta. Dicen al mozo de la taberna cuando en la calle lo ven barrer. ¿Tú sabes su madre quién era? Yo no, ay, qué tonta. Él la quería como una hermana, mas su cariño un estranguló y no supo limpiar el suelo porque no tenía esperón. Coplas que van dando muerta con el alma, te maldigo. Fuiste un dolor de mi madre, pero conmigo te equivocas. Te lo digo yo, que soy de la raza Calé. Si los hombres han llegado hasta la luna... Hombre, es que hay que entender el contexto en el que se producían sus canciones. Porque si no, así a simple vista o simple oída, pues dirás sí. Y la verdad que Emilio Embro era súper divertido, pero había algo como que no... Claro, había que conocer también la copla, la canción, la letra original, para buscarle el contraste y el paralelismo, si es que de verdad existía. Y la verdad es que aquel fez que llevaba sobre la cabecera para descubrírselo varias veces a Emilio Embro, porque tenía una genialidad innata a la hora de cantar y de interpretar con su guitarra inseparable amiga... Esas canciones que tan de moda estaban, sobre todo en los años 60 y 70. Y te puedo decir incluso, Duende, que Emilio Embro, fíjate tú, con 3 años de edad ya acusaba su afición por el cante flamenco, y fue en Melilla donde se presentó por vez primera ante un público cuando tenía tan solo 15 años. El éxito fue rotundo porque ganó consecutivamente 7 concursos de cante flamenco. Además, por fandangos, por soleás, por tientes, por polo, por caña, bueno, en fin, por todos los palos del cante grande y del cante chico, casi nada. Cosa que es muy defendible y al tiempo pues admirable. Y un gran admirador incluso de Emilio Jiménez el Moro. Emilio el Moro fue el propio Carlos Cano, de quien hablaba y rescataba alguna que otra de sus propuestas musicales divertidas del olvido. Luz de luna. ¿Y de los galanes? También se presentaban a los concursos, claro está. Era la forma más directa de conectar y conocer al público, antaño. Y hoy también, no que se lo digan a ciertos concursos televisivos que han sido un rotundo éxito, por lo menos hasta ahora. Madrileña, que paseas tu palmito, muy bien planchea, muy bien planchea, presumiendo con tu pie tan chiquitito, muy bien peina, muy bien peina. Al mirarte así tan chula y postinera, a todos gustas una atrocidad. Por el derroche que tú haces de salero, cuando paseas por la calle de Alcalá. Monísima, monísima, monísima, así te dicen cuando pasas por ahí. Monísima, monísima, monísima, con tu blusita planchadita de organdí. Monísima, monísima, monísima, te dicen todos al pasar, ole que sí. Y te repiten con salero, monísima, por esas calles de Madrid. Tus ojos madrileñas, dos luceros que hacen tilín, que hacen tilín. Y tus mágicos andares pintureros son de postín, son de postín. Tu belleza ha deslumbrado al mundo entero por el salero que se esconde en ti. Y al ver el garbo tan airoso y retrechero, te piropean los castizos de Madrid. Monísima, monísima, monísima, así te dicen cuando pasas por ahí. Monísima, monísima, monísima, con tu blusita planchadita de organdí. Monísima, monísima, monísima, te dicen todos al pasar, ole que sí. Y te repiten con salero, monísima, por esas calles de Madrid. Cortarme la vaina cuando ante los oyes de una copla mía. La limosna de amor es de Isabel Pantoja en su versión, claro está, de un clásico también de la canción española y que parece que desde el punto de vista dicho así, o por lo menos escuchado así a bote pronto, como quien no quiere la cosa, pues parece como que hay veces que los recursos de los concursos, fíjate, si rima y todo y será redundante la frase y la expresión en sí, pues acaban precisamente pues como empiezan. Es decir, que no siempre son las miles del éxito las que se pueden paladear. No todo el mundo consigue acercarse a ellas y puede disfrutar de su compañía durante toda una carrera artística. Competitiva, dura, intensa. Cuatro rosales apasionados han deshojado mi corazón. Cuatro suspiros entrecortados, cuatro romances y una canción. Los ojos grises tuvo el primero, con el segundo como la miel, y tanto el cuarto como el tercero alborotaron de amor mi piel. Cuatro noches y una guitarra rompen mi sueño costado. Cuatro noches que se iluminan en mi recuerdo como un cartel. Cuatro noches que yo he guardado dentro de la alma. Ay, celosamente. Cuatro noches de vino y clavel. Con Antonio, con Pepe y con Juan y con Miguel. Cuatro Noche. noche de vino y clavel con Antonio, con Pepe y con Juan. Cuatro noches. ¡Qué voz! ¡Qué música! Pues la verdad es que sí, tienes toda la razón del mundo, y precisamente porque así tan desgarradora en este bolero español, Lolita Sevilla, pues ¿por qué no? Pudo haberse llevado el primer premio como artista de cine de esas indiscutibles, y quizá más en esa faceta, pues se la haya conocido más porque ha hecho un montón de películas, pero su arte indiscutible y su talento, desde luego, siguen siendo parte de nuestra continuidad musical y de vida, además de ley de vida, para ti, en Luz de Luna. Mira, contrariamente a Rocío Jurado, que quizá ella pues haya reconocido mayor el éxito por las canciones como artista y cantante antes que como actriz, pero bueno, cada una en su terreno, y nosotros en este tu programa, que esperemos haya sido hoy también, con concurso incluido o no, con las bases llenas y repletas de buenas vibraciones, además de notas acordes. Sé feliz y hasta mañana. Juan y Femenía en Luz de Luna. Empieza Temple y Pureza, con Tere Peña. poco no la vía por montera, más bien pata arriba y al otro, pero con fidefua, ay con fidefua. Cardiovasculares.